Muy buenas tardes, aquí estamos comenzando esta Liga Deportiva, 18:02 minutos en la República Argentina. Saludos para toda la región que nos sintoniza, ya el tercer programa que estamos cumpliendo aquí desde la 89.9 Radio Nota FM, desde Arias, provincia de Córdoba. Estamos junto a Daniel Giannico, que hay semana que lo tenemos intermitente, pero siempre estará ahí presente para llevar adelante, bueno, su conocimiento, su data, su información y, por supuesto, también las entrevistas, algo que siempre nos hemos destacado en esta emisora y desde donde lo hayamos hecho, cualquiera de este equipo. Saludo también a la gente de la ciudad de La Carlota, que nos da la bienvenida también en este programa, con este programa. Y por supuesto, nosotros con mucha data, mucha información, porque el titular principal, ya vamos a estar enseguida con las vías de contacto, dándolas, por supuesto, en lo que tiene que ver con esta jornada, decíamos, porque lo más importante deportivamente tiene que ver con lo dirigencial. La Liga Regional de Fútbol de Canals esta noche estará eligiendo su nuevo presidente. Hay tres cabezas para poder llevar adelante los destinos en los próximos años de la Liga Regional de Fútbol de Canals. Por lo tanto, en un ratito estaremos repasando algo de ellos. Y por supuesto que también el día viernes seguramente estaremos con la nota con el futuro presidente. Hemos tenido nota con los dos de los tres referentes que van a estar disputando esta tarde. Hay un carlotense, hay un cesirense y un ariense, que un naturalizado ariense también, que tiene dos localidades de la cual forma parte de su crianza y de su hoja de vida. Lo cierto es que en un ratito hacemos repaso de quiénes son ellos y qué es lo que han dicho fundamentalmente, y después, bueno, por supuesto que estaremos el viernes desgranando un poquito más, si se puede, porque vamos a tener un viernes apretadito el próximo programa, debido a que estamos de cara a las reválidas. Dos o tres títulos más. Vamos a estar pasando revista de lo que será la reválida para el próximo fin de semana. Recordemos, aquí en Arias tenemos dos partidos, de los cuales también estará la 89.9 cubriéndolos. Alguno de ellos va a ir por la plataforma de GoPass. También vamos a estar, naturalmente, con una oreja de lo que suceda en Alejo Ledesma, con los Andes Pabellón. Y por supuesto, que el otro partido que se llevará a cabo entre el... el otro partido se va a estar dando en Pueblo Italiano entre el equipo de José Mario Zanón ante el de Colonia, y de esa manera se conocerán cuáles serán los cuatro equipos que durante o el otro fin de semana estarán jugando los cuartos de final. Bien, que van a acompañar, ya sabemos, primero Central, segundo ha quedado Sarmiento de Alejo Ledesma, el equipo de Sergio Almirón. Tercero ha quedado clasificado Jorge Ross y luego Canalense. Lo cierto es que esos cuatro equipos este fin de semana esperarán a su rival o a sus rivales. Y también nosotros estaremos con ustedes, bueno, mostrando un poquito de material. Tenemos una nota que habíamos prometido el día lunes, compartirla hoy, con Ezequiel Zanón, el técnico de Canalense, que había enfrentado el domingo último, nota realizada por Daniel el día lunes, porque en la víspera había vencido al equipo de su padre.

y lo encaramos bien, muy bien. El primer tiempo fue parejo, donde estuvimos bien parados, donde habíamos afrontado bien el partido. Después, en el transcurso del segundo tiempo, nos encontramos antes de los 15 minutos con dos expulsiones y el partido por ahí no se nos puso cuesta arriba porque en ningún momento sufrimos. De hecho, no perdimos nunca la idea de salir a atacarlo y seguimos atacando con dos hombres menos. Tuvimos tres o cuatro situaciones de gol clara hasta que llegó el gol al final, con un equipo que no hace falta decir que el último campeón, que a mi entender tiene el mejor técnico de la liga y que tiene mucha jerarquía en su jugador. Entonces había que estar preparado y predispuesto para jugar una final, y los chicos demostraron una muestra de hombría, de coraje, de actitud, que estuvo por demás de la altura de las circunstancias. Y los encontraba los dos en un momento distinto, ¿no? Me parece que ustedes venían de mayor a menor y ellos de menor a mayor, ¿no? Como que llegaban, aparte de que, como vos decís, si tiene uno de los mejores técnicos del campeonato, el empate los beneficiaba a Sarmiento, y el momento me parece que era mejor el de Sarmiento, ¿no? Sí, el momento, de hecho, ellos venían bien, en crecimiento, y nosotros veníamos de un arranque que había sido muy bueno, de las cuatro primeras fechas que habíamos ganado, y después, por intermedio de algunas cosas que nos fueron pasando, de lesiones, de muchas cuestiones desafortunadas, muy bien, un tramito tenemos ahí, después tenemos otra partecita con Ezequiel Salón, que dialogaba con Daniel Giannico el día lunes, y naturalmente vamos a estar en un ratito con alguna de las comunicaciones de lo que teníamos previsto llevar a cabo. Vamos a decir lo siguiente, bueno, no nos está quedando... Ya para hacer repaso el día viernes, esto es lo que va a ser la agenda completa, ¿no?, de los partidos de reválida. Bueno, y de esa manera también cada uno de los que se va a ir moviendo a cada una de las canchas, bueno, ya lo sepa, porque lo sepa con tiempo. Esto se va a dar solamente con el partido de primera. Recordemos que las cuartas divisiones clasificaron los primeros ocho. Y así se estará dando. Decíamos con respecto, para hacer un break con lo que ha sucedido o con lo que va a suceder esta noche en la Liga Regional de Fútbol de Canals, de lo que comprende por allí ver, bueno, un recambio institucional los días miércoles. Nosotros lo vamos a estar ocupando elementalmente con este segmento, porque notoriamente uno siempre encuentra que en el deporte solamente se habla los fines de semana o los días lunes, y el trabajo es de lunes a lunes. Cuando uno encuentra un profe el día domingo, viene de continuado toda la semana. Y hablemos de cualquiera de las disciplinas, pero por allí las más exigentes están, naturalmente el orden está en el fútbol, y después está repartido entre varios deportes en las distintas localidades. Tenemos el básquet, tenemos el vóley, que por ahí tiene intermitencia, el hockey, que mantiene la estructura. Y la idea nuestra, esto lo queremos ir contando para que los oyentes lo vayan sabiendo, que se corra la voz, de que nos vayan anoticiando. Por eso es importante que agenden el 58-77-77, repito, 58-77-77, el prefijo es el de Arias, 3468, y allí mismo te podemos leer. Nosotros tenemos, la idea siempre va a ser elaborar, teniendo en cuenta que en los pueblos siempre cuesta mucho más hacer las notas, porque no hay tanto profesionalismo, o sea, uno quiere hablar con un jugador, está laburando en un taller, está trabajando en un comercio, y naturalmente no te puede atender, porque está trabajando otra cosa, que espera que salga. Entonces a veces nosotros levantamos las notas, como las que lo hace excelentemente Daniel, y esto nos sirve para que ninguno se quede sin poder decir algo, decir cosas, pero y siempre cuando hablamos del algo es muy importante para nosotros el contenido. ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a contar? Nosotros no vamos a estar con la crítica liviana cuando hay que hacerla. No, va a ser fundamentada. Pero esa no es el rol fundamental. El rol fundamental acá es de saber de que las instituciones necesitan de dirigencia. Y hoy en día, y traigo el ejemplo de la Liga, del recambio dirigencial en la Liga de Canals, porque vas a la escuela, vas al club, a cualquier otra entidad sin fines de lucro, que la vamos a defender siempre, y te vas a encontrar con que, che, bueno, no hay quien agarre, tiene que seguir Juancito, ¿viste? Porque no, la gente no quiere saber nada. Y es todo por el contrario. Pero ahora hay un dato elemental y para el cual necesitamos de los estados municipales y provinciales, naturalmente, y que tiene que ver con la capacitación, con la formación de dirigentes también, que los necesitamos en todas las disciplinas, necesitamos trabajar con la psicología deportiva, necesitamos trabajar con la planificación, se necesita trabajar en infraestructura, en sponsorización, se necesita trabajar en formar cuerpos, ¿no? Y hace falta tener capacitado también al todo el personal que trabaja todos los días en los clubes. Por eso nosotros queremos ir destacando y necesitamos de los oyentes para que nos digan, nos pasen el dato o les pasen el dato a quien deban hacérselo saber, de que por allí hay un club, una institución que está llevando adelante un método que sirve para llevar a cabo su gestión deportiva. Y esos son los datos. La idea es que replique después en otro. Si hay alguien que le funciona, le puede funcionar a otro. Entonces necesitamos difundirlo a eso. Y esa es la tarea y la misión en la cual vamos a estar emprendidos también los días miércoles, que le vamos a dar un lugar a la dirigencia deportiva, que es la que va a sostener todo lo otro. Sábado, domingo, no hay deporte. Si el dirigente no está laburando en la semana para pagar las cuentas, para hacer gestiones ante el ente que corresponda, no solamente y necesariamente se debe ocupar de cosas cotidianas, de un pase, de un jugador, de pagarles el cash que le tienen que pagar acordado, bueno, y todo ese tipo de cosas. Y sobre todo, hay una bandera muy grande que tenemos que levantarla todos, y para eso también tiene que poner su granito de arena este programa, y tiene que ver con erradicar la violencia en los ámbitos deportivos, todas, desde los espectadores, del alambrado para afuera y del alambrado para adentro, todo. ¿Sí? Tenemos que empezar a tomar las cosas con mayor seriedad, con mayor profesionalismo, y debe ser condenado todo aquel acto de violencia o cualquier hecho de violencia que ocurra en alguna cancha, en algún salón, ¿sí? En el ámbito que sea, en el ámbito que fuere. Y yo creo que por ahí tenemos que ir poniendo ese gran granito de arena que necesitamos como sociedad que somos, ¿sí? Nos necesitamos todos. Muchas veces solemos hablar con dirigentes de los distintos deportes, de distintas disciplinas deportivas, y hay algo fundamental. Vos el domingo no vas a poder jugar contra el otro equipo si el otro equipo, ¿sí?, no acepta las reglas, si el otro equipo no viene a jugar. Lo necesitamos siempre. Así sea un encuentro de minibásquet, de vóley, de hockey, de pelota paleta, de lo que fuera, ¿sí? De ajedrez inclusive. Necesitamos de que venga el otro. Y nosotros tenemos que ser excelentes anfitriones y creo que ahí está el granito que tenemos que poner. Porque nos necesitamos, como dice el internauta, ahora que está de moda, ¿no? Ahora se dieron cuenta mucho que nadie se salva solo. Bueno, tampoco se salva solo, porque un club solo no puede jugar ni contra la pared. Entonces necesitamos del otro y del más allá, ¿está? Y esa es la premisa que vamos a seguir difundiendo nosotros para que el deporte sea cada vez más lindo. Por más de 400 intendentes y jefes comunales, el gobernador Martín Yayora firmó el Fondo Federal Cordobés, una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100 mil millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yar. Del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo le doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Bueno, ahí estamos en la Liga Deportiva y decíamos que los días miércoles vamos a ocupar de la dirigencia. Y bueno, y hoy hay una dirigencia que, bueno, se va a estar recambiando. Y estamos en línea con el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Canals, Héctor Beneito. Héctor, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, ahí te ajustamos que no te estoy pudiendo sacar, ¿eh? A ver, ahí. A ver si te tengo ahí, Héctor. Bueno, no lo estoy. Ahí está, Héctor. Ahora te escuchamos. Bueno. Bueno, ¿qué se puede decir de cuánto hace que está de presidente en la Liga de Canals? El presidente cumplí en el mes de marzo 6 años, porque yo entré en el año 19 en la asamblea de fin de marzo. Ajá. O sea, cuando se fue Oscar Giosa. Claro, claro. En ese caso, ¿qué cosas pudo hacer en la liga en este tiempo? ¿Cómo no te entendí la pregunta? Claro, si hay alguna cosa para destacar, alguna acción que como presidente, con sus demás colaboradores, pudo llevar adelante en la liga. Bueno, no, ayer muy, muy importante no hubo, porque bueno, las gestiones que se hicieron fracasaron por motivos de la política que siempre te dice que no hay colaboración, no hay dinero. Y bueno, hacer algo para recaudar en la liga, aparte de lo de las cuotas societarias de los clubes, directamente imposible, porque la liga no tiene camiseta. Yo lo he intentado, pero es muy difícil, o sea, de poder vender algo, hacer una rifa o algo así, no funciona, porque no tiene adictos, ¿viste? Ajá. Es así realmente. Es muy, muy complicado en ese sentido. ¿Y qué cosas, si de lo que pueda decir, se intentaron y no se pudieron y habría que hacerlas? Bueno, una de las cosas que habría que hacer es un remodelamiento del edificio, digamos, que hay un proyecto que está hecho por un arquitecto, el arquitecto Zawaski, que bueno, no se pudo llevar a cabo por falta de dinero. Y esta liga siempre ha sido una liga que fue la más económica para los clubes de toda la zona, o de toda la provincia de Córdoba. Porque cuando uno va a la reunión de la federación, pregunta cuánto están cobrando las otras ligas, siempre es muchísimo más. Ajá. O sea que esta es una liga que trata de que los clubes puedan pagar, digamos, fácilmente. Uh-huh. No es con fines recaudatorios, pero asimismo la liga está bien, económicamente está bien. ¿Y qué es lo que dice ese proyecto de Zawaski? Bueno, es una remodelación, digamos, ahí de la sala de inferiores, conectada con la parte de secretaría y donde se reúne la mesa mayor. Había un proyecto ahí también sobre la parte de baño y la cocinita, que es muy, muy chica, digamos. Y bueno, era un proyecto lindo, pero era bastante costoso. Ajá. Porque era, bueno, un proyecto con puertas corredizas para ampliar ahí lo que es la conexión con la sala de inferiores. Pero bueno, lamentablemente no se pudo hacer. Uh-huh. Y con respecto a lo deportivo, ¿qué cosas usted ve también, y como si vale una sugerencia para la nueva gestión? Bueno, la nueva gestión tiene que seguir trabajando para tratar de, bueno, recuperar el Independiente del Polo Italiano. Tratar de que el año que viene, si Independiente, creo que tiene la idea de participar, ayudarlo con el tema de los fichajes, de muchas cosas, ¿no es cierto? Ajá. Bajarle los presupuestos. Como se ha hecho este año algo con los Andes cuando entró, se le hizo un porcentaje de descuento por la cantidad de fichajes. Uh-huh. Y bueno, y tratar de seguir intentando a ver Cábana, porque bueno, yo los he llamado varias veces a los directivos ahí de Cábana, pero ya no hay más nadie. O sea, siempre aducen de que no tienen gente para trabajar. Y bueno, gente que ha trabajado en el fútbol se ha ido, hay casos que están en Venado Tuerto. Y bueno, es una lástima, porque Cábana tendría que tener un equipo de reserva y primera y algo de inferiores. Uh-huh. Pero lamentablemente no tienen gente para trabajar. Y se vio los dos últimos años que ellos participaron, que era, la verdad, que no tenían gente para trabajar, porque llegaban los equipos visitantes y no había nadie en la cancha. Ha pasado a veces eso. Uh-huh. Y eso es muy, muy, muy lamentable, la verdad. Ahora, bueno, Benedito, le pregunto por esta noche. Están todas las cuestiones, las tres ligas, las tres listas en la cual están tres localidades representadas, ¿no? Sí, Esto no se había visto antes. por esta nota está Walter Albano. Claro. Por Recreativo La Cecina está Matías Blavi y por Arias, por Belgrano, está Daniel Thompson. Exacto. Pero digo, esas tres contiendas, por ejemplo, la lista de Tonso, con el único que no pudimos hablar, nosotros habíamos hablado con los dos otros contendientes. Digo, ¿cree que será la continuidad de la liga o cree que ya va a ser una gestión independiente en caso de que ganar? No, yo creo que van a seguir más o menos con los mismos lineamientos de la liga, no hay mucho para cambiar, porque por ahí uno hace un cambio grande y ahí viene el error también. Yo creería que la liga, la parte futbolística, y eso está bien organizada, tanto como las inferiores, que los clubes están todos trabajando muy, muy bien. Estamos sacando todos los sábados casi 1.500 chicos a competir y eso es muy muy importante. Y bueno, el fútbol seña también está participando con varios equipos, está muy bien. El femenino se nos ha venido a caer un poquito, pero bueno, hay cosas que por ahí uno no las termina de entender, porque yo siempre digo a los dirigentes de los clubes de la Carlota que cómo no van a formar alguna división, o sea, algún club de femenino, porque ahí el Carlota tiene 18.000 habitantes y bueno, no tiene club femenino, siendo que la inauguración del primer torneo femenino fue en la cancha de Central y tenía club femenino, hay un equipo, después se desbandó, Está bien. es una lástima, y bueno, estaba participando acá Guatimosín. Y este año la Liga del Sur hace fútbol femenino y bueno, es lógico que se lo llevan ellos, porque es jurisdicción de ellos. Claro. Bueno, estábamos hablando con el presidente de la Liga de Canadá, Héctor Benedito. ¿Alguna cosa que quiera decir? Porque posiblemente sea la última nota antes de dejar la gestión esta noche. Sí, yo creo que sí. Sí, yo no me quería presentar más porque, bueno, ya tengo 76 años y hace 20 años que estoy trabajando en la liga. Tuve 14 años de presidente de la mesa de inferiores. Y yo creo que, bueno, laburé muchísimo por la liga. Pero bueno, siempre los ciclos se terminan, hay que darle lugar a los demás. Y bueno, yo ya tengo, digamos, un cansancio manifiesto. Porque en la liga hay que estar. Muchas noches de reuniones con clubes que te la piden, reuniones personales, por ahí con algún intendente. El último intendente que recibimos fue el de Alejandro. Y hay que ir a la liga a atenderlo. O sea que requiere mucho, mucho, muchas horas por ahí durante la semana dedicada a la liga. Yo la suerte que siempre tuve, que bueno, vivo a una cuadra de la liga. Entonces, me es fácil porque cuando voy para el trabajo siempre paso frente a la liga. Si está la secretaria, me bajo a preguntar cómo andan las cosas. Eso por ahí ayuda mucho. Y bueno, hay que ver esta situación de los 50 kilómetros. Cualquier presidente que tome la posesión de la liga va a estar a 50 kilómetros. Te va a requerir un esfuerzo mayor, por supuesto, de viajes y eso. Claro. Hoy los teléfonos ayudan muchísimo, el WhatsApp, todas esas cosas, ¿no es cierto? Claro. La tecnología ayuda mucho, pero hay cosas que hay que hacerlas personalmente. No es tan fácil así. Con la reunión del Tribunal de Disciplina, todas esas cosas hay que verlas, ¿no es cierto? Si bien el tribunal es una entidad que es totalmente independiente de la comisión directiva de la liga, porque toma las decisiones, por supuesto, del tribunal de disciplina. Pero bueno, por ahí le piden no opinión, pero le pide información, qué árbitros fueron para allá, qué árbitros fueron para acá, si qué siglas son, porque tenemos 5 siglas trabajando en el torneo largo, y por ahí cuando ven los informes y no identifican a los árbitros, entonces bueno, se preguntan por ahí hasta si es que la liga, qué árbitros fueron hasta el cancha, ¿no es cierto? Claro. Pero también se puede hacer telefónicamente eso, pero bueno, yo sé que es fácil del todo, no le va a ser. Después hay que ir a las reuniones de la federación, a Córdoba. Yo siempre, cuando he ido, siempre me he levantado muy temprano y he llegado a Córdoba a 9:30 a.m. y en la tarde me pego la vuelta para no ocasionarle gasto. Cuando el otro presidente de 200 kilómetros, 300, para el día anterior, ¿no es cierto? Que tiene un costo mayor. Porque bueno, que hay que pagar el hotel, la cena, todas esas cosas, ¿no es cierto? Sí, sí, hay que ser un poco cuidadoso. Jamás fui a una reunión de la federación el día viernes, siempre fui el sábado a la mañana. Bueno, presidente, le dejo un saludo y gracias por hablar con Radio Nota sobre, bueno, esta gestión que está dejando en la noche de hoy. Bueno, yo también les agradezco que me hayan puesto en contacto con ustedes para poder expresar algo y bueno, estoy siempre a disposición de ustedes y bueno, pasen buenas tardes ustedes y toda la audiencia de la radio ahí, de esa importante localidad como es Arias. Muchas gracias, Ahí lo teníamos entonces al presidente de la Liga Regional de Fútbol de Canales, Héctor Benedito. Bueno, creemos que debe ser la única nota que ha dado en la jornada de hoy, porque está dejando, esta noche se hace cargo a alguien, o Tonso, o Mladin, o Albano. Son los tres contendientes que van a estar disputando por el sillón de la Liga Regional de Fútbol de Canals. Así que hacemos una breve pausa y ya venimos con el compendio de la última parte de la Liga Deportiva. Una iniciativa destinada a promover el desarrollo de municipios y comunas en un contexto nacional de restricciones económicas y financieras. Y para tener un buen gobierno hay que tener también recursos. Y es esto lo que vamos a hacer hoy. Nos vamos a asegurar con estos recursos que de la misma manera que el otro año hubo una obra en cada gobierno, con estos 100.000 millones, sabemos que este año también va a haber una obra importante en cada una de las ciudades y en cada una de las comunas de nuestra querida provincia. Con tu apoyo, seguimos haciendo. Gobierno de Córdoba. Gestión Martín Yayo. Y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz, la caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Bueno, faltan casi 20 minutos para cerrar este tercer programa de la Liga Deportiva que hacemos aquí en la Radio Nota 89.9 y salimos también por la 104.5 en Carlota. Estamos ahí haciendo las gestiones técnicas para también salir en Pueblo Italiano y en alguna otra localidad. Y asimismo todos aquellos que nos pueden sintonizar, nuestro transmisor llega perfectamente a Canals, así que en la 89.9. Y si no, radionota.poderciudadano.com.ar. Bueno, dicho esto, dijimos que siempre vamos a estar hablando de las distintas disciplinas deportivas. Ahora nos vamos a ocupar un segundito de hablar de la Liga Regional de la Liga Pro Sur de básquet, que bueno, tiene a 7 equipos en primera división disputando este torneo Apertura. Lo tenemos en línea a Alfredo Alessandretti, que bueno, gentilmente nos atiende desde La Carlota. Él es el entrenador de primera división de Jorge Ros, que el próximo domingo se va a estar viendo las caras ante Belgrano Juniors. Así que lo saludamos, Alfredo. ¿Cómo estás? Hola, Juanjo. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, Alfredo, contanos un poquito cómo, bueno, han estado teniendo un equipo algo reforzado, con chicos que han estado en Canalense, bueno, están Nahuel Brangicán de acá de Arias, pero que en definitiva han salido lindos partidos, han tenido un buen score, que eso siempre cuenta en básquet, y el próximo domingo se van a estar cerrando lo que tiene que ver con la fase regular ante Belgrano de local. Contanos un poquito. Sí, Juanjo, el domingo que viene, bueno, tenemos el último partido de la última fecha, digamos, de esta parte del campeonato, contra Belgrano, de allá de Arias, y bueno, va a ser seguramente un lindo partido, jugamos acá de local, y bueno, ellos tienen un muy buen equipo, ya los conocemos, y bueno, nosotros sí, por suerte este año nos pudimos reforzar un poco mejor, así que tenemos también un lindo equipo como para hacerle frente a Belgrano y que salga un lindo partido. Uh-huh. ¿Por dónde pasa el juego del básquet zonal? Vos hace años que estás ahí, estás trabajando con el básquet, bueno, han logrado también armar en el club la primera, prácticamente tiene un equipo local. ¿Qué es lo que estás viendo este año? Bueno, lo tenemos a la Bulaye, que nuevamente tiene que importar jugadores, muchos jugadores, porque no hay. Digo, ¿cómo estás viendo más allá de la primera, ¿no? Si por ahí vas a ver las formativas también alguna vez. Sí, en general lo que se ve, bueno, es que estamos con un deporte, el básquet, que no es de los más popular por ahí en la zona. Tuvo una época más de auge hace unos años atrás, con la selección, bueno, andaba muy bien. Ahora lo mismo, bueno, en Carlota, por suerte, más o menos se mantiene un flujo de chicos que, bueno, que les gusta el básquet, que hacen la disciplina, los padres, por ahí también que han ido a básquet hace unos años atrás, mandan a sus hijos. Y bueno, hay una, más o menos una cantera acá en Carlota interesante, que no sería justo nuestro club, en Jorge Ros, sino que es en el otro club, en Central Argentino, ahí donde se hacen las formativas. Pero después, bueno, nosotros hace unos años ya en Jorge Ros, desde el 2018 empezamos con esto de la primera, armando la cancha, todo. Y entonces, bueno, muchos de los jugadores que se van formando por ahí en Central, después pasan a nuestro equipo, acá ya en el club, en Jorge Ros, para, bueno, representar al club en la Liga Pro Sur, ¿no? En toda la zona de acá. Contame un poquito de vos. ¿Cuándo empezaste con el básquet? ¿Jugaste? ¿Tuviste tu etapa de jugador? Sí, yo jugué de chico, digamos, de una primer camada de acá de La Carlota. También jugamos ahí en Central Argentino. Teníamos entrenador a Martín Gijena. Con Martín, ¿no? Un buen entrenador y jugador, claro. Te iba a decir él, Martín, sí. Fue un poco el... Sí. Aparte, bueno, trae una experiencia importante también, ¿no? Sí, claro, claro. Él tenía muy buena experiencia como jugador y, bueno, profe de educación física. Y, bueno, ha tenido muy buenos entrenadores él y todo eso lo pasaba a nosotros, digamos. Y, bueno, sí, una etapa ahí hasta los 18 años, 19, que jugué. Después ya se va a estudiar afuera y ya por un motivo o por el otro deja un poco de jugar. Y bueno, ahora después de varios años sin jugar, uno volvió acá con esta idea, como te digo, de en Jorge Ros, de un grupo de exjugadores. Dijimos, bueno, vamos a hacer algo, empezamos de a poco, ¿no? Con un tablero de madera, colocándolo ahí en el salón. Por suerte el salón estaba hermoso, tuvimos que pintar las líneas, todo eso, pero se armó rápido la cancha de básquet. Bueno, ya nos metimos, ¿no?, en torneos, primero en la Copa de Montemaíz. y después ahora ya con la Liga ProSur. Uh-huh. Y bueno, hay una ganas, por lo menos, eso es lo importante. Hay una anécdota que me has contado en algún momento que tiene que ver con los aros, con la jirafa, mejor dicho, que son los soportes de los aros, para aquel que no identifica qué es. Y ustedes le vinieron a copiar a Belgrano, que también las hizo Made in Casa, la jirafa. Claro, sí, sí. Nosotros, bueno, estaba la idea, primero teníamos una estructura mega antigua, porque eran de unos aros viejos que estaban acá en el club, en Ross. Y bueno, consultamos acá con una metalúrgica, justo también el dueño, uno fanático del básquet, los hijos juegan, entonces... Bueno, él se interesó por venir a hacernos la jirafa, digamos, la estructura de soporte de los tableros. Lo podés nombrar, que no le vamos a cobrar, ¿eh? Sí, bueno, Manuel Gación. Y él, justo cuando estaba viendo, ya había visto la cancha ahí en Belgrano, en Arias. Uh-huh. Había visto esa estructura, se ve que le había llamado la atención, y él nos dijo, vení a copiar la estructura, vamos a hacer acá la misma estructura que está hecha en Belgrano de Arias, así que... Y realmente funciona re bien, y bueno, una estructura bien fuerte. Nunca tuvimos ningún problema hasta ahora, por suerte. Bueno, esa es la anécdota. Nunca se cayó el tablero. No, por suerte no, re bien. Y aparte, bueno, él nos cobró, primero nos dijo tanto el valor, nos cobró, íbamos pagando la mitad, y bueno, muy amablemente dijo, bueno, la otra parte que falta pagar se los dono, sí, así que bueno, eso, siempre estamos agradecidos por esas actitudes. Muy bien. Bueno, Alfredo, entonces estamos hablando con Alfredo Alessandretti, técnico del básquet de la primera división de Jorge Ross, que el domingo por la Liga ProSur, fecha 7, va a jugar ante Belgrano. Los otros dos partidos serán en Rufino, en donde Newbery recibe a Pabellón, al bicampeón del año pasado, y en Ucacha, en los Pumas, allí Atenas contra Argentino de Montemais. ¿Cómo viste este campeonato? Pues se han dado resultados curiosos también. Sí, sí, es un campeonato, bueno, como todos, mira, todos, digo, tienen su cosita los campeonatos, ¿no? En este, bueno, nosotros, por suerte, como te lo arrancamos bien, después tuvimos nuestras caídas, pero bueno, estamos esperando ahora retomar de nuevo la buena senda. Pero bueno, está, sí, Sporting de La Uralle, con un equipo, sí, que trajeron unos chicos de Córdoba que realmente juegan muy bien y bueno, hacen por ahí una diferencia. Después está Pabellón, que por ahí le están faltando algunos jugadores en algunos partidos, pero bueno, siempre es un buen equipo. Por algo, no por nada salió campeón el año pasado en la apertura y clausura. Ucacha, que cuando se arma con todos los jugadores también tiene un buen equipo. Bueno, Belgrano, que es un equipo ahí, me gusta mucho cómo juegan, que justamente con el que vamos a jugar el domingo, también está bien armado, con sus buenos jugadores, creo que es un equipo sólido, son jugadores que parece que se conocen desde hace mucho, y bueno, juegan bien en equipo, que eso es lindo verlo. Uh-huh. Después Newbery y Rufino, un equipo que nosotros el año pasado no habíamos jugado, este año jugamos acá de local, un equipo duro, muy físico, estuvo muy peleado el partido en un momento, después por suerte, bueno, lo ganamos bien, pero se había puesto difícil en un momento. Y después Argentino, ¿no? Montemais, este año estuvo medio flojo, creo que le faltan un par de jugadores, un jugador muy importante de ellos, un chico alto, sí, una estatura importante, Zárate, que bueno, es una baja grande y que juega muy bien, y bueno, no, este año no lo pueden tener, creo. Así que bueno. Pero en general, bueno, siempre es lindo por ahí que aparezca un equipo nuevo, que no sea siempre el mismo el campeón, ¿no? Y bueno, sí, eso está bueno, se va cambiando eso, hace más entretenido el campeonato. Bueno, le está faltando a Ross, le está faltando campeonar a, bueno, Newbery más nuevo, Argentino, y está, se ha dado eso, mucha paridad por algo, bueno, el primer campeonato lo gana Belgrano, el segundo Sporting, Ucacha, Canalense, y así vino y Pabellón después. O sea, sí, que sí, viene circulando. El caso de Canalense, por ejemplo, ellos habían tenido uno o dos años bastante malos y después, bueno, armaron un equipo lindo y lograron salir campeón, hacer final, creo también. Bueno, sí, se puede mejorar siempre, por eso uno tiene uno tiene que estar, digamos, tratar de sostener para estar, y en un momento, un año, por ahí se da vuelta la cosa y bueno, uno puede estar claro, peleando el campeonato. Sí, sí. Bueno, Alfredo, gracias por este diálogo y bueno, por ahí nos estamos viendo el domingo. Bueno, cómo no, Juanjo, ojalá, y bueno, va a ser un lindo partido, seguramente, invitamos a toda la gente acá en la Carlota, en la zona, que quiera venir a ver un lindo partido de básquet el domingo a las 7 de la tarde. Va a ser muy entretenido, un partido donde los dos equipos no jugamos algo importante, porque creo, si no me equivoco, el que gana quedaría segundo. Entonces, bueno, una buena motivación para jugar con todo, dar el 100% el equipo, ¿no? Fuerte abrazo, Bueno, ahí lo teníamos, Alfredo Alessandretti, charlando con nosotros aquí a través de Radio Norte 89.9, en la Liga Deportiva, que salen a Norte, lunes, miércoles y viernes. También salimos por la 104.5 allí en la ciudad de La Carlota. Hacemos breve, cortita pausa y estamos con el tramito final de esta jornada que estamos teniendo, donde hemos tenido algunas notas importantes, como fue también, por supuesto, la que hacíamos hace un ratito ante el presidente de la Liga Regional de Fútbol de Canals. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años las lloré. Pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez. Bueno, ahí estamos en Radio Nota 89.9 desde Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. Estamos en el tramito, en minutitos finales. Recordamos las vías de comunicación del celular 3468-587777. De nuevo, 3468-587777. Ahí te podés comunicar, si hace falta alguna colaboración. También, por supuesto, para aquellas disciplinas, bueno, que hace falta difundir, bueno, vamos a estar también ahí a la orden del día. Bueno, decíamos entonces, esta noche serán las elecciones en la Liga de Canals. Vamos a compartir el próximo viernes, ya con más material también de lo que respecta a la reválida. Vamos a estar analizando un poquito cómo podrían ser los cruces, las variantes de los cruces que va a haber. bueno, a partir de cuartos de final, recordemos, ya están clasificados Central, Sarmiento de Ledesma, o Biblioteca Sarmiento, Jorge Ross y Canalense, y por la revalida van Sarmiento Politaliano, el Arefóbal, Belgrano y los Andes, que van a ser de local, frente a sus pares, aquí en Arias, Belgrano ante Libertad, el Arias ante Sportivo La Cecira, Sarmiento Politaliano Colonia y los Andes Pabellón serán los cruces, y a partido único, ventaja deportiva, es un dato que me llamó la atención, de que con 5 entrevistas que hicimos, solamente uno sabía que con el empate pasaba. Y bueno, por ahí es un dato, ¿no? El reglamento está. Así que, bueno, esa es una tarea también, ¿no? Para poder llevar a cabo. Yo sé que hoy en día muy poca gente lee, entonces los reglamentos hay que leerlos. No queda otra, ¿eh? Así que, porque bueno, van a jugar el partido y por ahí te quedaste con un empate mirando que hay penales ahora. Bueno, son cosas que están ahí y en buena hora. Bueno, esta noche tendremos presidente nuevo, no hay ninguna candidata, por lo tanto, ahí habrá que ver quién de los tres, o Tonso, o Midland, o Ladin, mejor dicho, y Albano, bueno, serán los tres contendientes. Siempre me acuerdo, recién hablando con Beneito, de cuando hablaba con don Darío Esteves, que presidió la liga por mucho tiempo, la dio vuelta Darío Esteves a la liga. Yo recuerdo que estaba muy endeudada en una época, bueno, 2001, ¿no? Qué momento aquellos, donde prácticamente le tuvieron que conseguir de, bueno, tenían ese nuevo local de la esquina, por lo tanto, bueno, eso fue una facilidad para la liga, si no, no tendría que andar alquilando, ¿no? Y con la incomodidad que es hoy en día. Pero bueno, eso significó de que tuvo un proyecto de hacer un centro de entrenamiento deportivo en la parte superior del plantel alta, que el edificio ese de la esquina, allí en Canal, se está preparado para hacer un piso más al menos. Por pronto, bueno, seguiremos por delante, no estaría de más tenerlo, contarlo, y después ir viendo también si los clubes de toda la liga, bueno, van a estar queriendo escalar un poquito más en otras divisiones mucho más competitivas, aunque requiere de plata también, ¿no? Algo que está a la orden del día en los clubes. Mientras tanto, nosotros nos despedimos, nos reencontramos el día viernes, 18 horas, en la Liga Deportiva, junto a Daniel Yanico, Juanjo Stadelman, quien les habla, para, bueno, conocer un poquito por dónde pasa el deporte regional, ¿eh? Así que, fuerte abrazo para todos, entonces nos vamos a estar reencontrando entonces el viernes próximo. LRT 710, Radio 2.